Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Muy buenas tardes, amigos. Aquí en este mismo momento comienza Club 60 a través de la FM Box 102.9, como todos los martes. Quien les habla, Adrián Pontari, en la conducción y que, como se dice, producción también. Mire qué nivel. Y operación técnica y puesta en el aire, como siempre, el señor Damián Spadea. Vamos a ver las cosas. ¿Cómo? Spadia, no, Spadia dicen en Spadia, está en Santiago del Estero, está ahí. No, sí, es este Damián Spadia. Bueno, queridos amigos, Club 60, estamos acá. He seleccionado una serie de temas que espero que sean de vuestro agrado. Como siempre, la intención es pasar un momento recordando los buenos momentos vividos de nuestras queridas décadas pasadas, cuando éramos adolescentes, jóvenes, y nos queda todos esos recuerdos y todos esos buenos momentos vividos que... No, esto, miren, me viene a la memoria porque vengo indignado, ¿no? Porque uno viene muy indignado. Y esto no es político, pero sí, cuando vos escuchás esta música, a vos oyente, querido amigo que estás escuchándonos, cuando escuchamos esta música, te acordás del club, de los amigos, la barra, el sábado, la pizzería o el boliche o el bar donde nos encontrábamos para ir a bailar o para que era el punto de reunión para charlar, a boludear, como se decía en esos momentos. Y podíamos ir caminando a cualquier lado, veníamos de bailar y si los colectivos venían llenos, porque en esa época el auto era una cosa más o menos, no digo inalcanzable, pero para nosotros a los 17 años era imposible. Así que, por supuesto, ir al micro. Y veníamos caminando, porque no había ningún problema. Y veníamos caminando. Hemos ido a bailar al Club Silo, aquellos que los conocen, de la que son de la zona. Sabemos que la radio tiene un alcance internacional. Entonces le digo, Dusilo, en Berazategui, una fábrica muy importante en esos años. Y tenía un club, un lugar que era una música y un ambiente hermoso para todos nosotros, los jovencitos, y estaba muy lindo. Y los colectivos, cuando venían, pasaban por ahí, cuando terminaba el baile, era imposible tomarlo. Ya venía lleno de la estación de Berazategui, que había otros clubes que mucha gente venía de Espeleta, de Quilmes, iba a bailar allá. Nos veníamos caminando, y a veces éramos un grupo grande, a veces era usual también que los chicos del barrio eran los guardabosques de las chicas también, porque los padres la dejaban salir, ir al bailar con nosotros, que éramos los pibes del barrio, que éramos conocidos. Entonces, nos íbamos a bailar, después ya iban a bailar con quien quería, pero cuando terminaba la milonga tenía que estar al lado nuestro. Y si había un gavilán que la quería acompañar, como decíamos, sí, que se quedara, que la acompañara, pero ella al lado de nosotros. Y golpeábamos la puerta y a don Juan, a don Pedro, a don Miguel, le dejamos, hola don Miguel, acá está la nena, chao, hasta luego, chao pibe, chao, y se nos íbamos. Después el pibe habrá arreglado en el camino una entrevista personal. Pero bueno, todas esas cosas. Y hoy veo cómo se va cayendo el nivel de vida de todos nosotros. Digo nosotros, digo porque tengo hijos, tengo nietos, y vemos cómo eso va cayendo día a día, la educación, la responsabilidad en sus tareas, en trabajo, el compromiso. Fíjate que es una cosa inédita que haya millones de personas que viven de la caridad y porque no tienen trabajo. El trabajo siempre fue una cosa bastante difícil de alcanzar, uno bien pagado, pero de alguna manera empezábamos todos. Todos empezamos de abajo, todos empezamos. Había toda una generación de pibes que trabajábamos de día y estudiábamos de noche. Salíamos a las 11, las 12 de la noche del colegio. Por ejemplo, yo iba ahí a Avellaneda, hasta Quilmes, tomaba el 98 o el 22, me dejaban la puerta de casa. Y después hasta a las 7 y media, 8 de la mañana me quedaba a laburar. Y eso era de lunes a viernes. Así que nuestro día era, no había ningún problema, estábamos preparándonos para tener una cosa. Gracias a Dios que terminé mis estudios, había comenzado también estudios en la universidad. Después, por necesidad económica y problemas económicos, bueno, largué, pero yo ya tenía una preparación y había hecho algunos cursos para estar más o menos preparado para una tarea más o menos que pudiera ser mejor. Entonces así fue que hacíamos todo. Nuestro plan de trabajo era el fin para planificar el sábado y el domingo. Eso clavado, viernes a la noche más o menos, era asado, esas cosas con los amigos, una reunión, una cosa así. Y el sábado y el domingo los bailables. Las matinés de los domingos era muy habitual, que terminaba a las 11 de la noche. Y el sábado, sí, el sábado empezaba a las 10 de la mañana, a las 10 de la noche, 9 de la noche, que iban primero las chicas. Y después íbamos los muchachos, entrábamos, parecíamos todos, yo qué sé, James Bond, viste, con el faso, entrábamos ahí, Humphrey Bogart, aquellos que somos de aquella época. Pero bueno, la cuestión era que, y de lunes a viernes la cosa era laburo y estudio, la mayoría. Y había otros de la barra que sí, podían los padres podían mantenerlo para que el pibe pudiera estudiar, y los pibes estudiaban, no era moco. O laburaba, era la condición sine qua non, era o laburás o estudiás, no había joda. O laburabas y te buscabas un laburo, aunque sea de repartidor en una farmacia, en un almacén, de vendedor de qué sé yo, de cualquier cosa, pero o ibas a estudiar, y a estudiar. No esto que está pasando, ¿no? Yo lo que estoy muy preocupado es porque esto viene cada vez, vamos en tobogán. Fíjense que la cantidad de chicos que, mirá, los que están haciendo en los colegios, que ellos mandan te cierran y no puede entrar una autoridad. Fíjense ya la violencia, los sindicatos, por ejemplo, ya se meten, han lastimado gente en empresas privadas, se metieron, les pegaron, rompieron. En la escuela mostraron lo que hicieron ahí en la costa, que hablaban de democracia, de cosas. Se encerraron adentro del colegio, cuando pudieron entrar alguna autoridad o algún periodista, vio cómo dejaron los baños, todo pintado, lleno de insultos, roto, todo un desastre. Eso habla de que es una hipocresía lo que están haciendo, porque no es así. Yo la verdad que eso es muy preocupante, más allá de cualquiera, porque los que ya tenemos unos años, esto viene de muchos años. Bien, no es culpa de un solo gobierno. Esto es una condición de vida. Así que yo no sé, a veces uno recuerda estos momentos y lo hace con música, lo que me gusta, me encanta a mí, porque yo la adoro esta música, adoro la vida que he llevado con todos los problemas. Nada era regalado tampoco, ¿eh? También estábamos sin guita, las necesidades en la casa estaban cubiertas las mínimas, pero todo con fuerza y con fe, ¿no? Así que la verdad que esto me tiene muy preocupado, y sé que a muchos de ustedes también. Porque no, nos vamos cada vez con peores condiciones de vida, de inseguridad, de jurisprudencia. Digo, cuando hablo de jurisprudencia, no que me hace el abogado ni nada por el estilo, hablo del el derecho a la propiedad, el derecho a la vida privada, y esto se está cada vez se está transformando en un circo realmente triste. Lamentablemente. Esto lo comento como una inquietud, como tipo que vive el día a día también como todos ustedes, o como la mayoría, y estoy muy preocupado porque, bueno, ya es una condición de vida de millones de personas no trabajar, porque han venido extranjeros y han puesto desde una verdulería, han puesto cualquier negocio, han puesto reparto, están trabajando de gastronómico, hacen... los delivery, y hablo de latinos americanos, latinos, sobre todo que muchos tienen una preparación básica, hay muchos que son realmente profesionales que se fueron porque estaban viendo con condiciones de vida pésimas, ¿no? Y nosotros vamos camino a eso. Pero también hay mucha gente que salió porque salió a la aventura a hacer lo que pueden. Y están trabajando de choferes de taxi, es decir, trabajo hay. Lo que pasa es que no hay nadie que se preocupe por aprender algo, un oficio, una profesión. Bueno, les quería comentar esto porque creo que se está haciendo cada vez más notable y vemos por todos lados que nuestros políticos se están peleando por el queso más que por el problema de la sociedad o del país, ¿no? Eso a mí también es el concepto. No hay ninguna posición política, simplemente es lo que yo estoy viendo. No hay nadie que se zafa de eso. Están dando una sensación de no creencia en ningún profeta ya que venga a solucionar esto. Bueno, les pido mil disculpas por decirle, pero se lo tenía que decir a todos que hoy participamos también, como tenemos algo mancomunado con los recuerdos de esta buena música. De la música que nos dio muchas ilusiones y también muchos sueños. También vivir un poco la realidad es compartirla con ustedes. Así que bueno, discúlpeme y de aquí en adelante vamos a arrancar con la música. Y ya les voy a comentar quién nos va. Nuestro primer invitado es el señor Lawrence Welk, la orquesta de muchos años en su momento. Y en un temazo que es Sugar Sack, que es Choza de Azúcar. Choza de Azúcar, sí señor, perdóneme, pero estaba medio... Ahí va, hermoso tema. Thank you. Club 60. Todos los martes de 16 a 18 horas. Un dúo australiano de rocks, de rock y de baladas, que arrancó en 1973 en Melbourne y hasta el presente, Air Supply, o como le quieran llamar, Air Supply. Este, un temazo también que ha hecho también un éxito de este dúo es Todo por Amor. I'm lying alone with my head on the phone, thinking of you till it hurts. I know you hurt too. Could carry your smile in my heart for times when my life seems so low. It would make me believe what tomorrow could bring when today doesn't really know. FM 102.9. Muy bien, qué bien, lo lindo. Termina con todo. Bueno, lo que viene ahora, espectacular. Elio Pache, un cantautor y pianista inglés, junto a Albert Lee, un guitarrista de la San Fresca inglés, que trabajó mucho en muchas bandas, en diversos temas, un capo. Albert Lee, hoy 73 Pirulo y 65 Lelio Pache, y hace poquito tiempo siguen dando todavía recitales. Y el tema, un temazo, porque yo, why me? (Risa) 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Qué temazo, sí señor, hermoso Elio Pache. Y ahora nada menos que Dave Clark Five, un grupo inglés también que fue contemporáneo de los Beatles y Rolling Stones, y el baterista que canta, y un lindo tema también, ¿eh? Por siempre, forever. Listen to what I say, I'm gonna love you forever and a day. Oh, come back and say I'm yours. I can't do anything to please you. No, I can't. Now why don't you come home to me and say that you'll stay. Comunicate con Radio Box al 11 6400 7047. Te he recordado. Bueno, y ahora nada menos que

moving up, then I'm moving out. Get for your money, and if that's what you have in mind, yeah, if that's what you're all about, good luck moving up, 'cause I'm moving out. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Muy bien, sí señor. Señor Wayne Fontana, cantante y músico británico desde 1965 hasta el 2010. Y bueno, su primer gran éxito justamente es el que escuchamos ahora, ¿eh? Juego del amor y Wayne Fontana. Nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Las primeras notas de un hermoso tema orquestal con la orquesta de Paul Mouriat, director de orquesta francés, un hermoso tema, Anónimo Veneciano. Hermoso tema. www.fmradiobox.com.

60. Recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Bueno, señores, vamos a recordarles a ustedes, queridos amigos, Vixen Calcos, una empresa que se dedica a calcomanías, stickers, esmerilados, ploteos, impresión 3D, llaveros, banner y lonas empresas, entre tantas otras cosas. Y bueno, vos podés llamar y asesorarte a través del 11 35 56 40 57. Repetimos que Vixen Calcos te puede hacer todo lo que hablábamos, en todo lo que es estudio gráfico, y el número es el 11 35 56 40 57. Y en Instagram también podés consultar, ver toda la parte de los trabajos que se realizan como muestra de aquello que han hecho y siguen haciendo, por supuesto. Te pueden asesorar, no te van a reventar con los precios ni por asomo. Le interesa sacar el trabajo y hacerlo. Así que bueno, queridos amigos, ahí está Vixen Calcos. Gracias a Vixen por sponsorearnos. Y ahora sí, vamos. Sí, sí. El genio de todos los tiempos, como le dicen a Ray Charles, que fue un cantante, pianista y saxofonista de soul y rock, blue, ¿no? Entre sus principales amigos y músicos, él prefería que le dijeran hermano Ray, pero muchos lo tenían referido como el genio Ray, porque realmente Ray Charles, un capo de todos los tiempos, un gran referente de la historia de la música. Ray Charles, No Puedo Dejar de Amarte, es el tema. I've made up my mind to live in memories of the lonesome time. It's useless to say, so I'll just live my life in dreams of yesterday's. Those happy hours that we once knew, they still make me blue. They say that time heals a broken heart, but time has to steal since we've been apart. It's useless to say, so I'll just live my life dreams of yesterday. Oh, said I made up my mind to live in memories of the lonesome time. Sing a song, children. It's useless to say, so I'll just live my life of dreams of yesterday. Club 60, obviamente, por la Vox. Muy bien, sí, los primeros acordes nos dice que Sandy Posey, desde 1965 hasta el presente, es la cantante popular estadounidense más conocida, que disfrutó de su éxito allá por la década de 60 con muchas, pero varias canciones. También fue una brillante cantante de música country, que vamos a pasar en algún momento algunos de sus temas. Muy, muy querida y muy buscada, ¿eh? El tema que va a ser Yo te seguiré. Y Sandy Posey. I love him, and where he goes, I'll follow. I will follow him, wherever he may go. There is an ocean too deep, a mountain so high it can keep me away. I must follow him. Ever since he touched my hand, I knew, and near him I always must be, and nothing can keep him from me. He is my destiny. Desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Celini Construcciones. Somos especialistas en pérgolas y deck. Armamos muelles estacadas en quebracho. Carpintería en general. Mesas, sillas y más. Todo en madera. Celini Construcciones. Todos los trabajos garantizados y sin seña. Abonás cuando tenés el trabajo terminado. Consulta y presupuesto sin cargo. Comunicate al 11 24 95 24 06. Celini Construcciones. Artística Goblin. Insumos para el artesano. Librería escolar. Fotocopias. Impresiones. Pinturas acrílicas. Pintura a la tiza. Barnices. Laca vitral. Porcelana fría. Colorantes. Sellos vintage y puntillas. Moldes de silicona. Cartón. Tergopol. Goma Eva. Artículos en fibro fácil para pintar. Yeso bizcocho cerámico. Bastidores. Óleo. Lámparas de sal y sales de Himalaya por kilo. Cera de soja y esencias. Mercería. Cintas de raso. Hilo. Cierres. Elástico. Artículos para cumpleaños. Globos. Velas. Caras, Bengalas, Triunvirato 3020, Quilmes, WhatsApp 1155-17-8127. Búscanos en Instagram como Goblin Artística. Artística Goblin, todo en un solo lugar. ¿Querés saber más de tu carta natal? ¿Cómo fluyen los planetas en tu vida? ¿Y cuáles son los números que te rigen a través de la numerología? Perla Duarte, astróloga, numeróloga, coach transpersonal, cartas natales, cartas numerológicas, lectura de cartas de ángeles, registros akáshicos, terapia floral, terapia transpersonal. Perla Duarte, comunícate al 1555-020510. En Hilo Rojo, somos la opción indicada para tus prendas. Arreglos de ropa en general. Nos encargamos de achupinar y achicar pantalones. Cambios de cierre, camperas, mochilas, parches, arreglos en cuero. Confección de prendas. Descuentos a partir de 3 prendas. Costura en general, cortinas, manteles y más. El Hilo Rojo, calle 382, número 1591, Quilmes, entre 12 de octubre y Presidente Perón. El Hilo Rojo. Consultas al 11-56-21-61-52. Aceptamos tarjetas de crédito y Mercado Pago. Ruta 36, Quilmes. Un lugar para compartir buenos momentos. Ruta 36, Quilmes. Pizzas, milanesas, hamburguesas y buenos tragos. De lunes a domingos de 11 a 15 horas y de 20 a 0 horas. Viernes y sábados nos extendemos hasta las 5 a.m. Contamos con delivery y pedido ya. Ruta 36, un lugar para vos. Para vos y para vos. Pedidos y reservas al 11-59-61-95-65. Ruta 36, Avenida Calchaquí 2303. Búscanos en Instagram como Ruta 36, Quilmes, tu lugar. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Segunda parte de Club 60, queridos amigos, acá a través de la FM Box 102.9. ¿Sabe que pueden pedir un tema, pueden dedicárselo a alguien también, de, o un intérprete, lo que ustedes quieran, se lo podemos dedicar? Nos llaman y nosotros le mandamos, desde acá, le mandamos el tema que sigue inmediatamente o el que ustedes quieran esperar. Pueden llamar al 11-6400-7047. Dedícale a tu amigo o amiga, dedícale, o a tu familia también, ¿por qué no? Dedicarle un tema y podés llamar y nosotros con mucho gusto le elegimos un tema o se lo mandamos también cuando ustedes dispongan. Así que por ahora les vamos a hacer que hay un cuarteto, empezaron como un cuarteto de música italiana, pop y romántica, formado allá en Génova por 1967 y activos hasta el presente. Después fueron años después, fueron un trío y ahora son un dúo. Como empezaron al principio, un grupo de dos voces. El nombre de este grupo, de este dúo ahora, Ricky e Poveri, Ricos y Pobres. Y uno de sus éxitos también, Sarà perché ti amo. Será porque te amo. Sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano. Stringimi forte e stammi più vicino. Se ci sto bene, sarà perché ti amo. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Le damos entonces que nada menos que este afroamericano Barry White, ¿se acuerdan? Un multipremiado y exitoso cantante de música del género soul, que arrancó desde los 60 hasta entrado los 80. Se caracterizaba, como todos sabemos, por su timbre bajo y ronco, ¿no? Vamos a escuchar el tema ¿Ves el problema conmigo? Escuchanos por www.fmradiobox.com. Ese sonido es de Zombies, una banda inglesa de rock formada en 1960 y varias veces iban permanentemente cambiando cambiaban directamente los integrantes, lamentablemente, pero han dejado una buena historia musical. De Zombies, entonces, Estación de Tiempo, uno de sus éxitos. Who's your daddy? He rich. Is he rich like me?

melody or two. Then I'm torn between the things that I should do. Then she says to wake her up when I am through. God, her love is true. Obviamente, por la Vox. Bueno, primero vamos a agradecer que, bueno, quien nos habla por el tema Ricky Poveri. Vos sabés que si no duermo en el jardín, pero eso es otra historia. Un día te lo voy a contar. Bueno, Yellowstone and Voice es un grupo que realmente es, para mí es uno muy, muy lindo. Tiene un par de temas que los vamos a escuchar más adelante, ahora vamos a poner este que es para de presentación, que realmente es una banda musical estadounidense, formada en Inglaterra, perdón, en 1965. Así que, pero lo vamos a escuchar, vamos a directamente. Yellowstone and Voice, bueno, hola. Es este. Mother's always moaning, father tends to bring her down. Brother with these snide remarks, well he always plays around. There's a boy at work who she would like to get to know. He doesn't seem to notice, maybe it's because he's slow. Someday she's gonna meet him, he'll look at her and say, well fancy meeting you here, tell me do you go my way? Well, hello, well, hello, fancy meeting you here. Lovely to see you, sit anywhere. Well, hello, well, hello, fancy meeting you here. Lovely to see you again. Every night she's reading books about passionate love affairs, but she just can't identify with what she reads in there. For every girl there is someone who will appear one day. Will she ever meet the boy whose turn it is to say, well, Club hello, 60. Well, hello, fancy meeting you here. Lovely to see you, sit anywhere. Well, hello. Escuchá por www.fmradiobox.com. Muy bien, sí señor, y ahora sí, tiene que estar siempre en un programa de radio y musical de esa época. Beatles está siempre presente. Y el tema, solo soy feliz cuando bailo contigo. No, pará. Es el tema, el título del tema. Before this dance is through, I think I love you too. I'm so happy when you dance with me. I don't wanna kiss or hold your hand. If it's only try and understand, there is really nothing else I'd rather do. 'Cause I'm happy just to dance with you. I don't need to hug or hold you tight. I just wanna dance with you all night. In this world there's nothing I would rather do. 'Cause I'm happy just to dance with you. Just to dance with you is everything I need. Before this dance is through, I think I'll love you too. I'm so happy when you dance with me. If somebody tries to take my place, let's pretend we just can't see his face. In this world there's nothing I would rather do. 'Cause I'm happy just to dance with you. Just to dance with you, oh, is everything I need. Before this dance is through, I think I'll love you too. I'm so happy when you dance with me. If somebody tries to take my place, let's pretend we just can't see his face. In this world there's nothing I would rather do. I've discovered I'm in love with you. I'm happy just to dance with you. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Muy bien, hemos disfrutado Beatles también, qué lindo tema. Bueno, Beatles tiene todo muy lindo. Vamos a hablar del grupo este que realmente muy poco conocido, poco difundido en Latinoamérica, pero tiene temas muy lindos y muy, muy buenos. Y se divierten en el escenario, lo más lindo es verlo. Hay unos videoclips que son realmente, se divierten, bailan entre ellos, cantan, pero aparte, pero todo muy simpático, todo muy bien, con muy buen gusto. Y es un grupo de estadounidense. En principio arrancaron como Papeles de Chocolate, así que ya normalmente tengan la idea de lo que era eso. Pero luego, bueno, cambiaron de discográfica, cambiaron algunos integrantes y así asume el nombre actual, Dr. Hook Medicine Man. Ese es el completo. El Dr. Hook Medicine Man era una cosa tristemente célebre en los años 60 porque se lo relacionaba con drogas alucinantes como la LSD y otras cosas. El Dr. Hook realmente tuvo toda una historia bastante gris en la época de los hippies y toda esa época donde hay hubo una nueva, todos conocemos, sobre todo los más grandotes, conocemos cómo funcionaba esa, hagamos el amor y no la guerra, había todos unos movimientos de paz, un momento muy relajado, pero a todo eso también se ha alimentado con LSD y otras drogas alucinantes, lo que también trajo aparejado grandes problemas en la juventud, y eso se fue extendiendo a todo el mundo, obviamente. Dr. Hook, sin embargo, sigue sobreviviendo. Y bueno, vamos a escuchar uno de sus temas. Se siente bien, aunque a pesar de que tengo en mi lengua la traba, pero es así. Se siente bien, Dr. Hook, Club 60, 102.9. I was looking hard for love, then I found you. And when I found you, I just couldn't help but fall. You wrapped your arms around me, ran your magic up and down me. Now I can finally say I've got it all. Say it came easy, but it's easy since it came. Now I can finally just lay back and smile, and I realize it may not last forever, but I sure do like this style, 'cause it feels good having it real good for a while.

60. Recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Señor, esa voz y ese ritmo, Chuck Berry, un prócer del rock and roll, compositor, guitarrista y cantante. De la historia del rock and roll, es el prócer, eso sí, señor. Y todo más de los Beatles y los Rolling Stones también grabaron varios de sus composiciones. Así que entonces le vamos a poner en este caso a Chuck Berry, Cállate, cariño. No es para vos tampoco. Baseball bat. Conducción y producción, Adrián Pontari. Un temazo, sí señor, de Barton Cummings, un músico y compositor canadiense, reconocido por haber sido el teclista y un cantante y fundador de la banda de rock de Wish Who. Bien. Activo desde 1964 hasta el presente, todavía haciendo algunos recitales para beneficio, ¿no? Como es de todos, ya una vez retirados, hacen esas cosas y van a algunas entrevistas. Barton Cummings y su tema, Separémonos Suavemente. FMRadioBox.com. Break it to them gently when you tell my mom and dad. When you see my baby sister, be as kind as you can. Break it to my grandma, said that boy's wild and bad. Break it to them gently when you tell them that I won't coming home again. Cause I'm running with a gun that it isn't any fun in the future. Fighting for my life and I don't know if I'll make it alone. Running with a gun that it isn't any fun in the future. God, I wanna go home. Lord, I wish I was home. when you tell her that I won't be coming home again. Club 60, obviamente, por la Vox. Sí, señor. Evelyn Rudders, dos hermanos, músicos de música de country y rockabilly, que fueron de gran influencia en la historia del rock and roll. Arrancaron allá por 1955 hasta bien empezados los 70. Tuvieron su cuarto de siglo, casi, digamos. Pero bueno, tuvieron mucho éxito y mucha fama, y bueno, siguieron después de una manera más o menos así intermitente también, ¿no? Pero dejaron mucha influencia del rock and roll. Y entonces ellos justamente hacen un tema que se titula Todo lo que haré es soñar. Charms whenever I want you, all I have to do is dream. Dream, dream, dream when I feel blue in the night, and I need you to hold me tight whenever I want you, all I have to do is dream. So that I 60, obviamente, por la Vox. Ahí está el ritmo de Alvin Lee, un guitarrista y cantante británico, fundador de la banda Ten Years After. En 1969, el gusto del festival, gusto de música, y en 1974 se presentó como se presentó ya como solista y continúa su carrera como solista. Falleció el año pasado, el año pasado, en una intervención quirúrgica, era una pavada, y a veces, como ocurre siempre, esas pavadas son las que te llevan a la vida. Alvin Lee y cariño mama. Vamos. Conducción y producción, Adrián Pontari. Una sugerencia: si te interesa publicitar tu negocio, tu servicio, dejar fijado en alguno de las parabrisas o por ejemplo un obsequio como un llavero, Pix en Calco te resuelve todos esos problemas con calcomanías, con sticker, esmerilados, tanto para el hogar como para los negocios, ploteo, impresión 3D, un obsequio como un llaverito recordativo para tu cliente o para publicitar en esas juntadas o en esos congresos, banners, lonas impresas, Bix en Calco te resuelve todo eso. Si te interesa, llama al 11 35 56 40 57. Ellos te pueden asesorar, te pueden dar ideas, presupuesto sin cargo y un trabajo de por sí excepcional. También podés corroborar eso, sigue hablando con la mora, corroborar en Instagram, en Vixen Calcos, todo alguno de los trabajos realizados en diferentes oportunidades, cosas que te puede, por ahí puede coincidir con alguna cosa que te puede interesar para tu negocio o servicio o publicidad en tu camioneta, en tu moto, en cualquier lado, cualquier cosa. Vixen Calcos, 11 35 56 40 57. Muy bien, seguimos adelante con Club 60, queridos amigos. Hemos escuchado al señor Alvin Lee, ahora vamos a recordar al flaco, el querido flaco de los náufragos. ¿Quién no lo recuerda? A Quique Villanueva. Y Agua de Lluvia es el título del tema que vamos a escuchar del flaco. Todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, el franchute Richard Anthony está festejando y dice chin chin. No, esto es lección de Tui, perdón, este de acá. Este, ¿qué me ha hecho? ¿Qué me he hecho? Yo mismo digo, porque. No, no es chin chin, queridos amigos. Richard Anthony, sí, el belga. Que en Francia hizo éxito. Y esto es lección de Twist, sí señor. Légèrement penché sur le côté, sans oublier aussi de pivoter. encore un effort vous l'avez. Voilà, c'est ça, oui, comme ça. Et si ce soir vous sortez pour flirter avec l'espoir de vouloir vous placer, twister, twister comme on vous a montré, je suis certain vous gagnerez. C'est très lentement, tout en conservant le balancement. Ça y est, vous l'avez maintenant. Voilà, c'est ça, mis comme ça. Voilà bien, changez rien. La parfait, vous twistez. Club 60, obviamente, por la voz. Este es un grupo estadounidense que duró muy poco tiempo, después fueron cambiando diferentes nombres, pero en su momento eran The Wonders, y Eso que haces es el título de este tema, ¿eh? Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor. El gran tema de Tony Bennett, The Good Life, la buena vida. Que tengan una buena vida. Nos estamos despidiendo, amigos, hasta el próximo martes a la hora 16. Como siempre, con la esperanza de haber, por lo menos que ustedes hayan, por lo menos, disfrutado, por de alguna manera, este programa. Y vamos a tratar de hacer el próximo programa también, vamos a hacer un paseíto también por los 60 con los clásicos de ese momento. Así que bueno, amigos, será hasta el próximo martes a la hora 16, como el blues de ¿cómo se llama, muchacho? De Memphis la blusera, la hora 16, el tren de la hora 16, o de Papos, no de Papos. Así que bueno, amigos, gracias como siempre, Damián, por